Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. Bienvenidas, bienvenidos a este programa ya número 35 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Hoy vais a escuchar alguna música que quizás próximamente sea nuestra careta sintonía de entrada. Continuamos, como siempre, siendo persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy vamos a hablar de las concentraciones que la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres hace todos los meses, el día 25. Ante la proximidad del 8 de marzo, recordaremos algunas noticias que afectan especialmente a las mujeres en todo el mundo. Y en el espacio joven vamos a continuar con el debate en torno a la utilidad o esclavitud que generan algunas redes sociales. Y como siempre, haremos un repaso a la actualidad de los derechos humanos en el mundo. Empezamos por el primer bloque, mujeres. Esta música nos transmite una calma que necesitamos en estos tiempos y por eso la estamos poniendo hoy y la disfrutamos. Y vamos a empezar una vez más con los derechos de las mujeres. En el programa anterior recordábamos cómo la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres convoca todos los días 25 de cada mes a una concentración en un barrio diferente. Lo primero que vamos a escuchar es una cuña que han grabado para la convocatoria de este mes y metemos la publicidad. El 5 de febrero volvemos a salir a la calle contra la violencia machista. Estaremos a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Matías Prats, una concentración organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y en la que tiene una especial participación la Comisión de Género de Poniente Sur y la Asamblea de Mujeres Hierbabuena. Indignada, cabreada, pero con mucho ánimo de seguir en la lucha y que nadie nos parará. Seguiremos denunciando los asesinatos machistas que se acometen por el simple hecho de ser mujeres. Esperamos vernos. No seas cómplice y alza tu voz. Bueno, pues Gloria, háblanos un poco de estas concentraciones, porque todo el mundo tiene muy claro el 25 de noviembre, pero la Plataforma en Córdoba se toma la molestia, por decirlo de alguna forma, hacerlo cada mes en un barrio distinto y aprovechar también para no estar siempre en el centro. Entonces, además, la del próximo sábado está, tenéis un protagonismo especial, la Asamblea Feminista Hierbabuena, de la que tú formas parte. Así que explícanos todo. Sí, bueno, como tú has dicho, la idea es que no sea siempre aquí en sitios céntricos, sino que se vaya rotando o turnándose por diferentes barrios y zonas de Córdoba. Entonces, alguna vez fue en Naranjo, ha sido en Cañero, ha sido en Lepanto, en fin, que va cambiando. Y esta vez nos pidieron, bueno, a nosotras, las de Mujeres de Hierbabuena, y también a la Comisión de Género de Poniente Sur, como ha dicho muy bien la cuña, que fuese nuestra zona del barrio. Y debo confesar que cuando me dijeron a mí la Plaza Matías Prats, tuve que buscarlo hasta en Google Maps, porque yo soy muy despistada, y de repente me di cuenta que es que se llama así la que está justo enfrente de la Plaza del Zoco, que yo creí que todo se llamaba Plaza del Zoco. Por eso, a lo mejor, perdonen los oyentes que insistan en eso, pero vamos, en resumen, que os esperamos a todos ustedes este sábado a las 7:30 de la tarde, allí, enfrente de la Plaza del Zoco, Plaza Matías Prats. Y la idea es que también a veces nos concentramos todos solo en el 25 de noviembre o el 8 de marzo, que son muy importantes, pero que todos los días del año tristemente están ocurriendo feminicidios. Y en lo que va de año, al parecer, llevamos más de 8 o 9, según la última estadística, vamos, según la contabilidad oficial. Porque si vamos a atender incluso a las niñas o niños que han dejado esas mujeres huérfanos o que han presenciado esa violencia, la estadística tristemente subiría. En fin, que os esperamos allí con mucho ánimo y esperemos que seamos muchas y muchos. Bueno, aparte de esto, yo creo que tú querías hablar también de otros temas, porque claro, la característica de Amnistía, y de camino aprovecho para decir que el día 9 de marzo inauguramos en el espacio Austin Macho una exposición de obra gráfica, sobre todo de mujeres, muchas mujeres jóvenes. Cuando tengamos el cartel ya os lo difundiré. Y luego el día 20 va a haber como una especie de charla con una persona de Mujeres en Zona de Conflicto y otra de Amnistía Córdoba, porque queremos también que se visibilice siempre los problemas que hay más allá de nuestras fronteras y que se vea un poco internacionalmente. Entonces, pues Gloria ha escogido algunas noticias sobre temas que han pasado en el mes de febrero y que es importante. Sí, precisamente yo siempre me esfuerzo, y a veces hay que esforzarse, en buscar buenas noticias. Que claro, vivimos rodeados de tantas noticias tan tristes que de vez en cuando también alegra un poco la vida tener buenas noticias. Y he elegido precisamente dos que digo al oyente, si me las voy a contar muy, muy resumidas, pero que también vienen en la página web de Amnistía Internacional aquí en España, o en el Instagram, creo que también vienen dos noticias que a mí me han parecido destacables y muy importantes. Por ejemplo, la primera afecta, y es para mí es una noticia, que dos mujeres iraníes, Yasaman y su madre, han sido liberadas. Creo recordar que ya hablamos aquí de este caso y de otros muchos de mujeres iraníes, pero concretamente estas dos, en el año 2019, habían sido detenidas simplemente por el hecho de que estaban en el metro de Teherán. Entonces parece que Irán, nos parece que a los que vivimos aquí, nos parece que todo aquello debe ser. Pues no, una ciudad moderna, con 16 millones de habitantes y que tiene un metro modernísimo. Y en el metro, esta mujer, Yasaman, que iba en compañía de su madre, pues se quitó el velo. Qué gran crimen, ¿no? Se quitó el velo y empezó a repartir flores entre las mujeres que iban en el vagón, en los últimos vagones reservados a las mujeres. Y se quitó el velo y simplemente al repartir flores las regalaba y les decía, ojalá que algún día llevar velo o no llevarlo sea una cosa optativa, una libre elección y no una obligación como es hasta ahora. Claro, automáticamente ella y su madre fueron detenidas, fueron encarceladas y fueron llevadas a juicio bajo la acusación de ir contra el gobierno y de incitar la prostitución. Han sido, después de 4 años encarceladas, gracias a que ha habido más de 100.000, bueno, la cifra no me acuerdo muy bien, pero ha habido más de 100.000 firmas exigiendo su liberación, han retirado los cargos y han sido liberadas. Con lo cual nos alegramos muchísimo y aprovecho para decir que comprobemos que firmar sí que sirve para algo, ¿no? Firmar en las liberaciones. Tú tenías alguna noticia también más, ¿no? Sí, sí. Otra buena noticia para mí es que afecta a las mujeres, bueno, a las personas, a las finlandesas, porque en Finlandia han aprobado una nueva ley de reconocimiento de la identidad de género. O sea, una nueva ley para reconocimiento de las personas trans, que deroga la anterior. Y es que en la anterior exigían tratamientos médicos y quirúrgicos y psiquiátricos muy invasivos para que una persona tuviese el cambio del registro de su identidad de género. por ejemplo, tenía que demostrar que tenía un certificado de no ser fértil, de infertilidad y montones de tratamientos quirúrgicos. Ahora no. Ahora basta un periodo de 30 días de reflexión y automáticamente se puede hacer el cambio. Tuvimos un caso hace varios años, en los casos del 10 de febrero, que era precisamente de una persona de Finlandia. Sí. No me acuerdo ahora de su nombre, pero vamos, yo tengo la imagen. Sí, yo en cuanto a la página web quería añadir nada más, que Mati Pijama, bueno, la defensora de derechos LGTBI de Amnistía Internacional allí en Finlandia, dice que es un gran paso para el centro de los derechos LGTBIQ y más, pero que tiene una pequeña pega esta nueva ley, que aunque globalmente es positiva, tiene la pega de que solamente pueden cambiar su identidad las personas que sean adultas, mayores de edad, y los menores no. Y ella dice que atendiendo a la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, pues que esto no sería lógico, que viola los derechos del niño. Es que hay una franja de edad, que es el problema que con las polémicas que hay de la ley trans. O sea, quiero decir, a partir de una edad, nadie puede decir, y no mayoría de edad, creo que es eso, lo de los 16 años, para un tratamiento médico, esa es la historia, que lo tiene que decidir una persona y no pueden decidir los padres. De hecho, no se le puede dar información. Sí, es un tema complejo, por ejemplo. Es un tema jurídico, tema jurídico importante. Pero yo le digo lo que pone, claro, allí mismo, lo de las adultas. Y vamos, a mí me interesa mucho el otro tema que dices, cambiar el orden, porque hay una fecha que a veces se nos pasa, porque, ¿no?, lo de la mutilación genital femenina. Sí, también es muy importante porque este mes se ha celebrado también, ahora en febrero, el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Violación Genital Femenina. Mutilación genital femenina. Claro, esto ya hablamos en los programas anteriores, pero es que ahora, por suerte, claro, por desgracia, todavía sigue afectando a más de 200 millones de mujeres en el mundo. Y hay países que todavía, como Etiopía y Somalia, el llamado Cuerno de África, que ahora mismo de mujeres vivas, 9 de cada 10 han sido afectadas, han sido mutiladas de una forma o de otra, sin entrar en más detalles. Sí. Pero por suerte en algunos países subsaharianos o centroafricanos, otros países del mundo, está retrocediendo, porque cada vez más países están haciendo leyes en contra de esta forma de tortura y esta forma de infanticidio y feminicidio. Porque no solamente mueren durante la intervención. Tiene muchas secuelas. Sino que posteriormente puede haber todo tipo de infecciones y de complicaciones, incluso ante el embarazo, ante el parto. Lo importante, aparte de las leyes, es cuando los colectivos de mujeres adultas que están en contra de la práctica. Había una película muy interesante, creo que era Muladé, se llamaba, interesantísima, de cómo en una localidad, en un país de África, que ahora no recuerdo cuál era, pero era un grupo de mujeres las que defendían y logran convencer a los patriarcas de la tribu. Sí, sí, incluso ahora mismo acabo de otra película, que es del Chad, y las mujeres chadianas, ahora mismo son ellas las que están implicadas, que por ejemplo, mujeres ancianas, que eran antiguas cortadoras, que le llaman ellas así, o comadronas, automáticamente ya hacen como mucho un simulacro de falsa mutilación. Se mantiene. Y le echan flor. Continúan los regalos, los bailes, las risas, los cantos, pero sustituyen una gota de sangre sustituido por ejemplo, flores de color rojo o otro tipo de cosas. Y ya está avanzando. Es que es importante porque, claro, muchas veces se hace una ley, pero entonces la gente pasa a la clandestinidad, como pasa con otras cosas, y eso puede ser incluso más preocupante. Ha habido muchos avances porque que en un momento pareció que esto era una cosa intocable porque son tradiciones, y tú leíste el libro, ¿no?, de esta la modelo somalí de Flor del Desierto. Flor del Desierto. Cosa interesantísima para leer, de una mujer que se crió nómada. Y luego, por una serie de avatares, fue a parar a Inglaterra y ella no se podía creer que allí esto no fuera una práctica. Luego llegó a ser una modelo muy famosa y ha escrito dos libros, What is Diri, pero el libro ese es que además empieza con una niña, una tribu nómada, que está subida a un árbol y un león mirándole fijamente y no sabe si va a poder bajar. Empieza cuando ella tiene 6 o 7 años y se mueve con... Es muy interesante, es casi como una novela. Sí, yo lo leía con mis alumnos de la ESO, y de bachillerato. Sí. Pero quería continuar aquí en Córdoba. Sí. Pero quería decir ya casi por último, otra también buena noticia. Otra buena noticia es que ahora mismo aquí en España, hace poco hablábamos, hace unos programas, hace un par de meses o tres, de que había las mujeres afganas, sobre todo juezas y fiscalas, que habían solicitado asilo. Pues bien, de las 30 que lo habían pedido, ahora ya el gobierno español ya ha concedido visado a 21 de ellas, que llevaban meses viviendo en la capital de Pakistán, que es el país vecino de Afganistán, sí, como todos ustedes sabrán, pues estas mujeres habían pedido asilo y ya han llegado aquí. ¿Y por qué habían pedido asilo? Porque con la llegada de los talibanes al poder, como muchas de ellas se habían dedicado a perseguir bastantes delitos y asuntos mafiosos que practicaban los talibanes, pues claro, estaban señaladas o se habían destacado en la protección de los derechos de las mujeres, de la violencia de género, de casos de maltrato, claro, estaban señaladas. Claro, muchas de ellas ya han dicho al llegar aquí a España, venía el periódico hace un par de días, que están muy contentas de estar aquí, pero que siguen angustiadas porque le han dado visado a ellas, solas, individualmente. Pero claro, tienen el problema de que sus familias siguen allí, o en Afganistán o en Pakistán, sin papeles, sin recursos, sin medios para comer. Entonces, la única solución, según, sería solicitarla y conseguir la reagrupación familiar. Sí, no, es una situación muy complicada y vamos, eso nos alegramos especialmente porque era una situación, bueno, injusto es todo, son tantas cosas, pero en este caso, gente que ha luchado mucho por la democracia y que estaban allí atrapadas y bueno, atrapadas y escondidas prácticamente porque por las represalias. ¿Algo más? Seguimos para adelante, ¿no? No, nada más añadir de que esto, que se me olvidaba decirlo, que si han conseguido esto es que ha sido gracias al apoyo de organizaciones como la Unión Progresista de Fiscales, Juezas y Jueces por la Democracia de aquí de España. Yo me acuerdo que eso lo difundió mucho Cristóbal, que es de Amnistía Jaén, que es fiscal jefe de extranjería y de menores, y él muchas veces nos mantiene muy al tanto de estas cosas. Claro, y hay que reconocérselo y agradecérselo. Muy bien. Pues nada, luego volveremos a poner la cuña para que le digas a tus compañeras que oigan el programa. Y pasamos al segundo bloque, que últimamente le llamamos Espacio Joven, por abreviar, y luego ya debatimos redes sociales y lo que caiga. Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, estampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea, como se hace la máquina, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos. Me parecía muy adecuado y me apetecía empezar este bloque con una canción de Gata Katana, que era una persona que se dio a conocer mucho porque como rapera, como era cordobesa, era Adamud, murió muy joven. Por ahí tengo los datos, pero ahora no voy a consultar. Y el 2 de marzo se cumple el aniversario de su muerte, que creo que fue en 2017. Y era Adamud, dice que eso que un día decía su madre, pero es que estás muy, muy delgada. Bueno, una serie de complicaciones de salud, pero a pesar de ser muy joven había hecho muchas cosas. Y también escrito, porque ya era poeta y tal. Y bueno, en el último programa se me quedaron algunas dudas sobre el papel de las redes sociales y yo mandé al grupo unas preguntas y prometo que es el último programa el que voy a hablar de esto, por lo menos en los dos próximos no. Luego vete a saber, porque como esto es un mundo que evoluciona continuamente, pues ¿qué? Un tema muy importante, sí, sí, sí. Pero claro, tampoco podemos estar hablando siempre de lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, puede ser. Entonces, la pregunta que lancé era esta. ¿Creéis que medios como TikTok, Instagram, otros, pueden ser útiles para difundir mensajes críticos, mensajes sobre derechos humanos, o el propio medio contamina estos mensajes y le quita efectividad? Esta era la pregunta, que yo además les mandé un texto clásico de McLuhan, pero te digo, de los años 60, fíjate lo que ha llovido, y estos debates los hemos tenido con la tele, con los anuncios, con la, bueno, con todo. Entonces, ahí está la pregunta, y a ver, ¿quién empieza a hablar? Bueno, puedo empezar yo un poquito. Yo creo que nuestra opinión general está ligada a que, en definitiva, sí son medios útiles porque al final son lo que hay hoy en día, o sea, queramos o no, es por donde más se va a llevar a los jóvenes, pero irremediablemente sí que se contamina un poco el mensaje, yo creo que como en todo medio donde esté presente el marketing y al final el sesgo y la... El que no esté hablando con una persona cara a cara y el que se puedan un poco tergiversar la información, cambiar las cosas, yo creo que al final el mensaje está contaminado como en la televisión o como en muchos otros medios. Pero creemos que las redes sociales al final sí que colaboran mucho más a que el mensaje llegue a muchas personas. Es cierto que estamos constantemente consumiendo. Yo creo que todos nosotros por las redes sociales recibimos un montón de mensajes. Muchos de ellos sin mucha importancia, pero muchos otros que sí que tienen un trasfondo crítico y algo que decir. Entonces, es cierto que yo, por ejemplo, he llegado a retener información y a adquirir ideas que no hubiera conseguido de otra forma. Entonces, por esa parte, creo que sí que es un medio útil, pero también es verdad que muchas veces se difunde, se maquilla un poco esa información con muchos otros estímulos que al final no son... O sea, yo cada vez tiendo a creer menos todo lo que veo. Como el dicho este de no te creas nada de lo que te digan y de lo que veas la mitad, pues algo así yo creo que sería. Sí, yo tiendo a creerme cada vez menos cosas, pero sí que es verdad que, bueno, la mayoría de las cosas que me entero son porque las he visto en redes sociales. Yo creo que como medio para adquirir ideas está muy bien, para adquirir mensajes breves, para informarte y para interesarte más, creo que tienen ahí más complicación. Yo creo que es precisamente eso, es verdad, que para adquirir ideas y mensajes es muy útil, pero el problema es que tanto como para adquirir mensajes positivos de lo que estábamos hablando, ¿no? Como para mensajes no tan buenos o simplemente sin ningún valor, que al final, bueno, estamos ahí consumiendo contenido que no nos aporta nada y contribuye un poco a no sé, como a volvernos un poco más tontos, por así decirlo. No solo que contenido o que no sirva de nada, o a lo mejor que no tenga ningún tipo de argumento y no lo creamos, porque un artículo muy interesante de los que comentábamos era que se titula Educar en una era de desinformación, y es que estamos acostumbrados a ver, no sé, 50, 60 TikToks en un rato y a lo mejor de eso nos quedamos con 4 o 5 ideas y pues eso podemos interpretar que esas ideas son verdad o sí, decir, pues es que el artículo este se centraba en una, no recuerdo si era ministra finlandesa o algo así. La primera ministra, exacto, ¿no? La que se le había visto en una fiesta y luego decían que había consumido drogas cuando en realidad el test había sido negativo. Pero claro, eso se difundió por TikTok y los alumnos que pensaban pues que la ministra había consumido drogas se quedan con eso y luego ya pues no sabe diferenciar lo que es realidad de lo que no, porque en medios como TikTok, Twitter, etcétera, se difunde la idea, pero tendríamos que aprender a diferenciar lo que se transmite de lo que es en realidad. Sí, y es el hecho, tú ves 3-4 TikTok, 3-4 tweets hablando sobre el mismo tema y bueno, con cada uno te vas haciendo una idea general con todo lo que ves y al final acabas ahí formándote una opinión quizás diciendo, no, mira, es que yo esto lo he leído o está una opinión fundamentada aquí. Claro, ahora se difundió mucho claro, el chiste de Cifuente, TikTok. Es que... Claro, que antes era también muy bien, me acuerdo como cuando no existía TikTok, era como si lo he leído en un artículo y porque aparecía en el titular de un periódico ya era verdad. Claro. Pues lo mismo pasa aquí, solo que yo creo que por suerte tiene menos credibilidad. Yo también creo que bueno o malo sí tienen mucho poder. O sea, y eso es innegable. Sí tienen poder de comunicación, sí tienen poder de transmitir mensajes. Y está en manos de nosotros, los consumidores, y de la responsabilidad, pues, de quien manda el mensaje también, el hacer un buen uso de la información. Pero sin duda alguna tiene muchísimo poder de influencia. Los jóvenes, la mayoría de las opiniones que tenemos y de los discursos que damos somos porque lo hemos escuchado de influencers, de personas que hablan y en realidad no saben mucho la idea que tienen, pero como son muy cercanas a ti, las escuchan. Y yo creo que al final eso aporta cierta credibilidad, pues como el que si te contaran algo por en cercanía, otro sitio, ¿no? Y sobre todo por esto que decíamos de que especialmente en TikTok no tienes que tener muchos seguidores, o sea, una persona reconocida para que tu idea llegue a muchísimo público. Puedes claro, tener dos seguidores ventaja. y que lance un mensaje que se reconozca o que sea tendencia globalmente. Una cosa que habéis dicho, y ahora si quieres, Luis, opinas algo, sí. Es que también te hace al final no creer nada. Y claro, eso por un lado es bueno y por otro lado tampoco crees informaciones que sí se deberían ser fiables, ¿no? Porque ya claro. Es como cuando empieza la gente, todos los políticos son iguales, todos los medios son iguales, no te puedes fiar de nada. Eso es muy peligroso, ¿no? Porque yo creo que el principal peligro es que están diseñadas, un poco por lo que ha dicho también Ramón, para crear no gente tonta, pero sí gente con menos criterio y que no sea capaz de diferenciar, como tú dices, la noticia verdadera de la falsa. Y a lo mejor esa es la intención de los que han creado esas aplicaciones, que la gente, bueno, en este caso de Occidente, porque los creadores son chinos, sea así, pero... Yo no soy conspiranoica, yo lo que creo es que lo hacen para ganar dinero y están ganando muchísimo dinero. Lo sin duda. Que luego las cosas tienen su propio efecto. Luis, ¿tú querías comentar algo? Bueno, sí. Buenas tardes, en primer lugar. Lucía, Inés, Ramón, María Jesús. Buenas tardes. Yo, mi respuesta a la pregunta que hacías tú, María Jesús, es sí a las dos preguntas. Yo creo que son medios útiles y que... pervierten. Bueno, y que el tipo de medio condiciona la visión de... Claro. Así que no. Lo que yo veo desde mi montón de años que tengo ya, no como vosotros, lo que yo veo es que el problema es educar y hacer todo tipo de esfuerzo en un uso sensato y controlado de estos medios y con un espíritu crítico. Yo el otro día, en la otra reunión, creo que comentaba con vosotros, no sé si era contigo específicamente, si en los institutos había este tipo de talleres, sí. De programas. No lo hay. Para abordar este problema, yo lo podía resumir en usa estas posibilidades, pero que no te usen a ti. Y sobre todo, no lo hay para redes sociales, que bueno, vale, pero que tampoco lo hay, o muy poquito, para la propia información que los jóvenes sacamos de internet para trabajos normales. O sea, ahí hay muchísima... falsedad y muchísima posverdad también, que tampoco estamos normalmente bien preparados para diferenciarla. Sí, yo creo también que en los medios uno de los principales problemas que yo percibo es que en las redes sociales se le da muchísima importancia al cómo transmitir el mensaje, o sea, al marketing que se hace de lo que quieres transmitir, es muchísima más promoción y que te escuchen y que captes a la audiencia. Y el mensaje al final pierde importancia. Y creo que con todo el auge de las redes sociales, de los medios de comunicación, se está perdiendo un poco el moverte tú personalmente para movilizar a las personas, para hacer... Que te captan que creo que es mucho más efectivo. Antes de que tú busques ya te ha llegado todo, ¿no? Creo que es más efectivo si se hace de tú a tú, aunque obviamente las redes sociales ayuden, que eso está estupendo y es una gran oportunidad y llega a muchas más personas, pero que tampoco hay que dejar de promover la comunicación más personal. Teóricamente se deberías educar muy en lo crítico y cada vez que yo oigo hablar es que ya no se enseña tal tema y tal, pero si hoy en día con la el problema es de exceso de información, no de falta de información, claro, sí. Entonces hay que saber manejar la información, o sea, es que esto ya no es la enciclopedia del 18 o del 19 y un libro donde está todo, pero sigues oyendo decir es que ahora se va a quitar de no sé qué tal tema, digo, pero si es que tema, es ver cómo se maneja. También, vamos, yo desde luego siempre he procurado un poco, porque ya de antes, cuando empezó Internet y la gente, la primera resultado que le salía con una búsqueda de cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor tú le decías, pero te das cuenta que que estamos hablando de animales y ahora me copias una cosa que tiene que ver con edificios, porque hay una palabra. Ah, no sé, yo copiaba porque venía en Internet. Yo cuando la gente dice, eso está en Internet. Bueno, está en Internet, es como sales a la calle, sí. Pero eso está aquí, te dicen. Eso está aquí. Pero claro, como lo buscas, enseñan, como tal, como... Y te enseñan el móvil. Entonces, bueno, parece que a lo mejor no sé si son útiles o es inevitable. Bueno, es un poco inevitable, pero al final aprendemos a controlarlo, ¿no? Porque yo creo que ahora más que antes, ahora se tiene un poco más de conciencia sobre lo que se busca. Y aunque se sigue cogiendo lo primero, ahora yo creo que si es de animales y es de edificios, ahora nos damos más cuenta. Pero es que el mensaje, yo creo que en cada red social cabe un tipo de mensaje y está muy condicionado por su formato. Porque si, por ejemplo, en TikTok lo que queremos son vídeos de 30 segundos, ahí lo que te cabe es un discurso rápido, conciso, llamativo y que a la otra persona le llame la atención. Entonces, ¿qué tipo de mensajes son así? Pues yo creo que son mensajes peligrosos porque la información o las palabras que con unas cuantas palabras ya te levantan y te dicen sí o te convencen, duda de eso porque hay cositas. Claro, para convencer a una persona de que crea lo que tú estás defendiendo en 30 segundos, necesitas... Claro, un mensaje populista, por así decirlo. Claro, ¿no? Y además... Convence rápido. Ese tipo, cuando tú te metes en TikTok y empiezas a darle likes a las que te gustan, pues... Luego hay muchas empresas que están utilizando, por ejemplo, descubrí hace poco que Netflix y muchas marcas de ropa están utilizando todo eso, pues los TikToks que se hacen más populares, los que tienen más likes y, bueno, en realidad no sé exactamente cómo lo harán, pero sé que se hace, para luego sacar nuevos contenidos. Es que al final esto no le sirve a todo el mundo, cada uno saca provecho nosotros para entretenernos un rato, pero lo que no sabemos es la información que le estamos dando a otro tipo de plataformas, para que luego se aprovechen y nos saquen... Es lo que tú decías, María Jesús, que hay mucho dinero por medio. Hay mucho dinero. Y aquí se mueve mucho dinero. Y no sé qué pensáis vosotros de esto que os comento, TikTok. Dos aspectos. Uno de los problemas que tienen este tipo de plataformas es la posibilidad de crear adicción. Sí. De hecho, yo tengo por aquí una noticia que apareció en El País, que en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ya hay una unidad específica para tratar... Sí. Problema de adicciones. Y además han estudiado que neurobiológicamente la adicción a este tipo de redes implica los mismos circuitos neurobiológicos que la adicción a sustancias. O sea, entonces. Estuvimos hablando de eso en el instituto precisamente, del síndrome de abstinencia que provocan las redes sociales. Cierto. Yo dije, porque era. ¿Qué os provoca? Yo dije síndrome de abstinencia y pareció un poco exagerado, pero claro, creo que me quedo corto. En absoluto. Es un problema eso, la verdad. Y lo que yo iba a decir antes es que, bueno, relacionado con lo que estaba diciendo de que al final se maneja muchísima información, en TikTok, por ponerlo como ejemplo, puedes adquirir muchísima información, pero al final es que, o sea, por ejemplo, a mí antes me salió un vídeo... de una, imaginar una causa social así impactante y Y al principio los que veía me impactaban mucho y me paraba, pero es que ya no, o sea, ya tengo tanto que a lo mejor me informo, pero es que no voy a hacer, no me mueve tampoco porque es que veo mucho. Yo que daba clase de medios de comunicación, pues entonces trabajamos mucho con la idea de fotografía, porque a veces la gente dice, ¿por qué no sale esto tal y no sé qué? Y claro, si también estás todos los días sacando, es que también la gente se inmuniza, porque la gente no tiene ganas también de estar todo el día sufriendo. Y sí, luego exacto, hay sí. imágenes. Yo analicé mucho fotografías, recuerdo con los alumnos, ahora habría que analizar otra cosa, ha habido 500, un naufragio de una patera o lo que sea, una playa de Almería, y entonces había tres portadas distintas, y según escogían el ángulo, pues era la misma información, pero una era más respetuosa, otra era morbosa, y a veces el hecho de ser en blanco y negro y tal, o sea, es muy complicado todo esto en el mundo de las imágenes, como tú dices, porque vas muy impacto y luego ya como es todo tan exagerado y además ya no se sabe lo que es la realidad y ya también, pero al mismo tiempo la pantalla, es que el tema de las imágenes es muy adictivo porque sí, tienes que fijarte, o sea, no es como una cosa que estás oyendo, sí. que desconectas. Sí, y lo que estaba diciendo de lo de la realidad es que, bueno, totalmente de acuerdo con lo que has dicho de la adicción, es un problemón que yo creo que está yendo cada vez a peor y que es muy difícil de controlar, pero muy mucho, porque al final todos tenemos el teléfono, porque es que no podemos hacer otra cosa, y una vez tienes el teléfono, es súper complicado reducir el daño. Es posible totalmente, pero es muy difícil porque es una cosa muy fácil, ¿eh? Es que te llegan estímulos, te llegan cosas que te... Y la tarifa, y que te alteran. Es que la cosa, claro, la cosa es que te alteran. Te alejan de la realidad, te ponen como en otra perspectiva, te cambian muchísimo. Entonces, es como, sí, es como moverse a otra parte del cerebro y, sí. y al final el no tenerlo ya es que te resulta difícil. O sea, es que es eso, lo que estamos hablando es de abstinencia. Es que te sientes Te sientes vacío, dices, es que ¿qué hago? Es que tenemos ya como costumbre, si no nos sale a lo mejor algo, coge el móvil y aunque no te ponga a ver nada en específico, pero es simplemente el hecho de coger el móvil. Sí, y hay que tener mucho autocontrol y fuerza de voluntad, por así decirlo, para decir... Pues no lo voy a coger, no me voy a poner a ver TikTok porque es que siento ese síndrome de abstinencia que es brutal y me da mucho miedo, sobre todo por los niños, que yo no sé a los niños los que le pongan un móvil todo el día delante, si luego se lo quita. Es que yo creo que el teléfono móvil ya es como una extensión más de nosotros, porque a donde vamos con nuestro teléfono móvil. Siempre que chateamos con alguien o vemos algo en una red social con el nombre de usuario de esa persona, asumimos... que probablemente sea verdad, ¿no? Pero asumimos que la persona que está detrás de eso es la que creemos conocer y no sé, es que igual que nuestro dedo de la mano nos acompaña a todos lados, nos acompaña el móvil. Y al final... Pero tú me dijiste que te habías desinstalado TikTok o has vuelto. No. Ahí sigo, pero, hombre, hoy comentaba también, porque sí que es verdad que, a ver, al final... yo ya no uso TikTok, pero digamos que estoy ahora un poco más en Twitter y me está quitando mucho espacio. Y hoy comentaba que, digo, pues a ver si voy a tener que hacer lo mismo con Twitter, pero es que me hace tanta gracia y tal que me resulta complicado. Pero sí es cierto, o sea, es muy difícil que nos podamos separar del móvil. Primero, si nos quisiésemos separar por el tema de redes sociales y distracción, bueno, sería algo positivo quizá, no lo sé. Pero también al desprendernos del móvil, claro, nos tenemos que desprender de la comunicación. Porque para mí no es lo mismo una red social que, por ejemplo, WhatsApp, que es un sistema de comunicación, que eso es comunicarte con los tuyos y eso es totalmente positivo. Sí. O una herramienta de trabajo o el teléfono, propiamente dicho, de llamadas, que es muy útil. Entonces, lo malo es que... las diferentes facetas del móvil, la buena y la mala, por así decirlo, claro, no son separables. Claro. Entonces, tenemos un problema. Es que es tanta información la que recibimos en muy pocos segundos que ya, de verdad, no, yo creo que los jóvenes no se implican en la realidad, en el presente que están viviendo, suficiente. O sea, yo... el tener una conversación con una persona y estar totalmente implicada, reflexionar sobre todo, porque es que no tenemos tiempo para reflexionar, es que a lo mejor empiezo a reflexionar un poco y cojo el móvil y se me olvida. No, te mantiene muy alejado de que tú tengas tiempo y espacio para aburrirte, para pensar y para llegar a un posible activismo, un posible, a una posible duda que lleve a una idea que cambie algo. Es que no tienes tiempo para eso. Está siempre la idea de los demás. Además, la mayoría del tiempo, ideas sin importancia ninguna, la verdad. Todo se ha dicho. Yo, vamos, lo veo todo interesantísimo lo que se está diciendo. Lo que pasa es que, bueno, no sé, creo que ya está claro que, por ejemplo, eso, porque hay gente especializada en redes en Amnistía, hay que usar los medios y ya está, no hay otro remedio. No podemos quedar en el pasado, hay que avanzar, pero con la herramienta. Hay que usarlo. Útil, necesaria y. Con sensatez. Yo no sé si es una idea muy simple, no sé lo que pensáis vosotros. Yo creo que el primer paso es decidir qué te interesa, decidir qué me interesa, qué temas me interesan y buscar información sobre esos temas. No voy a ver qué hay en TikTok, voy a ver qué hay en Instagram, voy a ver. No sé si, porque claro, yo es que no uso TikTok ni Instagram, entonces estoy hablando. Pero es adictivo, ¿eh? Porque a mí me pasa un poco con Twitter. Pero efectivamente. También me informo. Pero no sé si hay una. Quito datos, quito la wifi y es la única forma. Os lo comento porque no sé cómo lo veis vosotros, esa idea que os planteo. Igual es muy simple, igual no tiene sentido. Pero vosotros, ¿cómo lo veis? Esa etapa. Es complicada porque tú te metes en TikTok. Perdón, tú te metes en TikTok y lo primero que te aparece es una página que se llama Para Ti y son vídeos que el algoritmo, la aplicación, eligen para ti, para enseñarte, depende de tus gustos que tú le hayas enseñado antes. O sea, si yo a mí me sale un vídeo perdón, de pintura y le doy me gusta, el siguiente vídeo que me salga, sin yo buscarlo, será de pintura. Y lo mismo pasa con la idea. Si le doy un vídeo a alguien hablando con una ideología determinada, el siguiente vídeo que me enseñen va a ser de esa ideología. Sí, el pero contenido. Mira, que decía que el contenido te busca a ti en vez de tú buscar el contenido. Que es como, bueno, lo que estabas comentando. Que precisamente lo que se debería hacer, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es buscar lo que te interesa y moverte por ahí, no ocurre. Porque al final te está llenando la mente de cosas que, bueno, a lo mejor por consumo pasivo de ese contenido, pues tú piensas en un principio que te interesa porque está ahí entretenido, pero en realidad luego, si te paras a pensar, ¿lo que has consumido realmente te interesaba o ha sido bueno para ti? Ya, sí. Mira, yo os pongo un ejemplo y perdona que vuelva. Dos minutos, ¿eh? Perdona si vuelvo al tema del fútbol. Esto que estáis comentando de TikTok, que además tiene un problema, y es que China, ya, de su voz, es una empresa china, y en un mundo en el que el dinero es un factor fundamental, pues la rivalidad Estados Unidos-China. Pero bueno, porque esto que estáis comentando en YouTube también aparece. Y sí, os pongo el ejemplo. Mira, yo estoy interesado, me he aburrido en mi casa, y digo, voy a ver goles de Messi. Y yo pongo en YouTube Messi y aparecen un vídeo. Pero después aparecen 40, 50 con goles de Messi. Entonces yo puedo estar las 24 horas, 48 horas viendo goles de Messi. Pero yo decido que no, que yo no voy a estar más que 5 o 10 minutos viendo goles pero de Messi. Pero eso es adictivo, ¿eh? También lo del fútbol, pues, y tal. Claro, ¿tú por qué eres muy...? Claro, vamos, porque es adictivo. Como yo me dejé llevar, estoy viendo goles de Messi de por vida. Por eso te digo. ¿Habéis visto de qué equipo es o no? Del Porque creo que del Madrid. Y además te dirige, porque claro, porque como yo suelo buscar cosas de Messi, pues nunca me pone cosas de Ronaldo, ni de Griezmann. O sea, que esto que pasa con TikTok. El algoritmo de YouTube funciona. Lo que pasa igual es que parece que TikTok ha perfeccionado el algoritmo. Bueno, va unido también, sí, sí, y va unido, sí, al hecho de que tenemos los móviles más que, claro, antes esto no. Y entonces te salta y es muy rápido. Y, sí, es más y porque TikTok. El tema es control. ¿Qué quiero yo? Y eso es lo que busco. Y lo que no busco es que ni caso. Sí, sí, pero eso, ¿cómo se hace? Eso es una adicción. Esto es una droga, sí. Pues te digo que me extraña que, bueno, creo que en los colegios, institutos, sería un taller transversal, que lo llaman ahora. Oye, yo lo siento, pero es que llevamos ya así como bastante, bastante tiempo, ¿no? Entonces, pone la siguiente canción y ahora abreviaremos, ¿vale? Me daba muchísima cosa. Rota, La alondra encana en la jaula de sí misma le canta. Bueno, ya sabéis que, mira, el otro día, ¿a quién le oí yo decir eso? A un pianista clásico, y dijo lo que digo yo cuando me dicen, ¿a ti qué tipo de música te gusta? Digo, la buena. O sea, ¿la música es buena o mala? Y luego, pues buena puede ser de muchos tipos. Entonces, yo que soy también formada en música clásica, no lo sabías. Pues. Tenía ni idea, qué buena reflexión esa. El profesional de piano lo tengo. Oye, y... ¿Que se dice pronto? Se dice pronto. Y bueno, pero claro, me gusta el rock, he tenido cantidad de amigos. Tú no sabes la cantidad de músicos de la orquesta que han estado en bandas de rock, que tocan luego por las noches a veces en esto de jazz. Luego ya una cosa te gusta más o otra cosa, a mí me gusta mucho el flamenco. Yo una cosa que... Y ahora estas fusiones que hacen, para alguna gente no, con flamenco, rock, es que me encanta. Entonces Rocío Márquez, cuando vi que le habían dado también un premio por esto, pues resulta que hay una película que, bueno, no creo que hayáis visto, pero un documental, se llama Pico Reja. Es la mayor fosa, una de las mayores que había en Andalucía, de muertos, que la acaban de cerrar ayer después de sacar a 1.600 o 1.700 ya exhumar porque se ha conseguido. Y entonces, en esa película que es documental, Rocío Márquez con Antonio Manuel, que es un profesor de Derecho muy implicado en muchas de estas cosas, estuvo también en un grupo de... ¿Por qué ha estado en vuestro instituto o algo? No. No, bueno, que me tocó editar un artículo que escribió en la página de Paradigma. Vale, sí, vale, sí. Vale. Leí su artículo sobre las camas. Sobre las camas, muy interesante. Bien, está muy, muy bien. Pero él escribe de muchas cosas. Entonces tiene un libro muy curioso que da una conferencia, Arqueología del Hondo, muy interesante. Y bueno, pues él con Rocío Márquez en varios momentos de la película hacen una cosa que llaman nana medias, porque la van como trabajando toda la película. Mira, yo ahora le voy a meter esta estrofa, yo ahora le voy a meter... Bueno, pues les dieron un premio, el premio Carmen, que no me digas muy bien lo que es, pero es algo en Andalucía a la mejor canción por nana medias. Y resulta que justo ayer o anteayer, no sé si tú lo has leído, lo del cierre de la mayor fosa en las noticias de Sevilla, que lo mandé, creo que lo tengo por algún lado. Ah, Sevilla cierra la herida del Pico Reja con la exhumación de 1786, y esta película pues narra un poco aquello, ¿no? Entonces, mira, pues me parecía interesante, ¿no? Y era la fosa común abierta más grande de Europa, después de la de Rebénica y de Bosnia-Herzegovina. Y bueno, pues es bastante interesante, ¿no? Entonces, pues ya enlazando con esto, pues tenía algunas otras noticias, ni nos hemos repartido ni nada, con lo cual tú hablas de lo que te dé la gana, yo hablo de lo que me dé la gana y ya está. ¿De qué quieres hablar, Luis? Bueno, a raíz de este comentario que haces sobre el cierre de la... búsqueda de la fosa de Pico y Pala. Pico Reja. Pico y Reja, perdón. Es que Pico Pala es un festival de rock de Belmez al que fuimos de a poner Pico una mesa de amnistía. Hay una noticia que se ha publicado muy recientemente, no sé si fue ayer o antes de ayer, de que se han presentado nuevas denuncias ante los tribunales por tortura y muerte durante el franquismo. Concretamente son 4 denuncias más que se refieren a personas en diversos puntos de España, Galicia, Madrid, y que se unen a una 5ta que se presentó hace unos días. A mí me ha llamado la atención la noticia de que estas personas, en general, pero ella en concreto, su punto básico de interés es intentar acabar con la impunidad. Es lo que les guía a ellos. Terminar o socavar en la medida de lo posible la situación de impunidad que se vive en España como consecuencia de la vigencia de la ley de amnistía del año 77, que según la nueva ley de memoria democrática, expresamente en esta ley se recoge, no hace falta, porque es algo que es consustancial al derecho internacional, pero por si hubiera duda, esta ley lo recoge expresamente, que toda la legislación española, incluida la ley de amnistía del año 77, ha de ser interpretada a la luz de los convenios internacionales y de la legislación internacional sobre derechos humanos, que declaran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y tal. Entonces, en esta disposición de la ley de memoria democrática es en la que estas personas ponen de nuevo, y ponemos todos, la esperanza de que haya un cambio, esperemos, por lo menos seamos optimistas, de que haya un cambio en la interpretación que hasta ahora hace el Tribunal Supremo de la ley de amnistía y que realmente abra la posibilidad a iniciar actuaciones contra estas personas. En estas denuncias hay personas concretas denunciadas. Digo un nombre porque aparece en el periódico. No es que me lo invente yo, es el comisario Villarejo. Aparece como en una de las denuncias, como una de las personas implicadas en este tipo de actividades. Y ya os digo que el tema de fondo es terminar con la impunidad. Pero, es que a mí me parece muy interesante porque, aunque yo aquí lo tenía en otro orden, si te acuerdas, se enlaza una entrevista con la directora de las Américas, ¿eh? Lo querías decir, ¿no? No, pero sigue tú, María Jesús, porque efectivamente está exactamente. Lo que Erika Guevara destaca. Erika Guevara destaca que dice que el principal problema que ve en la situación de los derechos humanos en Perú, Colombia y México es que, y bueno, lo que ha pasado ahora con los deportados de Nicaragua, que hay una sensación de impunidad en toda la región. Entonces, hay un legado de la impunidad, o sea, que hay gente que en un momento ha estado totalmente implicada en violaciones de derechos humanos y al final no pasa nada, no rinden cuentas. Entonces, bueno, nosotros podemos recordar cuando se detuvo a Pinochet en Londres, tenemos ahí una concentración, mi hijo, al que conocisteis el otro día, y otros hijos, era todavía, y el hijo de todos ahí, pues imagínate en qué año, pues al final llegó a Chile. Y bueno, pues ahí hubo, no sé, de todo. Entonces, quien dice eso, muchos casos. Y entonces ha habido en esta semana precisamente una entrevista con Erika Guevara, que es como la directora de investigación de Amnistía Américas, y ella destacaba esto. O sea, que un problema común en toda la región es la impunidad. La impunidad. Y en América Latina, por lo menos, tenemos el caso de Argentina, que sí que se ha hecho bastante cosas en este aspecto. Ahí está la película Argentina 1985, sí. Que vamos, ojalá hubiéramos llegado aquí a esos niveles. Sí. Pero efectivamente esta entrevista de Erika Guevara es muy interesante. Sí, está muy interesante, el diario.es y bueno. Y hace un repaso a la situación en México, en Perú, en Nicaragua y en Colombia. Y es una entrevista larga, pero cualquiera que oiga pues no tiene más que buscarla, que ponga Erika Guevara, el diario.es y le va a salir. Es de hace dos días, vamos, como quien dice. Sí. Como iba retrasada con el guión, la he podido incluir. Así que tú vas a hablar un poco del músico nigeriano, porque yo quería decir simplemente una cosa tiene relación con Latinoamérica. Y ya tenía mandado mi artículo cuando he leído hoy que a Perú, que se estaban mandando armas españolas, como ha habido muchas denuncias, de amnistía especialmente, y eso me he enterado hoy por Twitter, porque claro, es lo más inmediato, y pues resulta que han hecho caso y ahora de momento van a evaluar esa exportación de armas a Perú y de momento se ha paralizado la exportación de armas. Una buena noticia. Una buena noticia, perfecto. No comento la situación de esta persona en Nigeria, que está un músico que tuvo un primer juicio acusado de blasfemia contra el Islam y de comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma. Y esto en Nigeria lleva aparejada la pena de muerte. Entonces, esta persona, este muchacho, que tiene 26 años, tuvo un primer juicio en el que fue condenado a muerte, pero este juicio fue de tal calamidad de juicio, digamos, entre comillas, juicio, que el mismo Corte de Apelación de Nigeria ha decidido que se repita porque ni siquiera le permitieron tener un abogado. Entonces, el juicio está pendiente de que se repita, pero la solicitud del fiscal sigue siendo la misma. Entonces, esta persona pues sigue en riesgo de ser condenado a muerte por, ya os digo, por este delito, blasfemia, insulto al Islam, menosprecio de la figura de Mahoma, etcétera. Y bueno, hay una ciberacción, lo digo para las personas que no estén, sí, que no estén, yo lo digo. Nos estén escuchando, hay una ciberacción en la página de Amnistía Internacional, en la web de Amnistía Internacional, pues para dirigirse al gobierno de Nigeria y que ponga fin a esta situación y, lógicamente, que ponga en libertad a esta persona. Bueno, ya vamos con el tiempo, yo creo que ya correcto. Entonces, vamos a terminar una vez más poniendo la cuña para invitar, porque coincide que hacemos hoy el programa y el día 25 es el sábado y hará la concentración y, además, la Asamblea de Mujeres Hierbabuena, la Asamblea Feminista, que ahora sé cómo se llama, Hierbabuena y la plataforma. Nosotros hemos colaborado más de una vez también haciendo el manifiesto y me parece que es una labor muy importante preventiva y ponemos ahora mismo la cuña publicitaria, queremos darle todo el eco a nosotros y ya nos despedimos hasta el mes que viene. Este 25 de febrero volvemos a salir a la calle contra la violencia machista. Estaremos a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Matías Prats, una concentración organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y en la que tiene una especial participación la Comisión de Género de Poniente Sur y la Asamblea de Mujeres Hierbabuena. Indignada, cabreada, pero con mucho ánimo de seguir en la lucha y que nadie nos parará. Seguiremos denunciando los asesinatos machistas que se acometen por el simple hecho de ser mujeres. Esperamos vernos. No seas cómplice y alza tu voz. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart. En clave de amnistía. Un programa de Paradigma Radio, en clave de amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de amnistía, de persona a persona. En clave de amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much. Bye bye.